Apreciado presidente, yo quiero comentarle algo. Yo firmé un decreto, ayúdale gobernador, yo firmé un decreto que todos los viernes se tiene que utilizar camisa de Aopoí, de producción de las artesanas paraguayas en el gabinete. Y tenemos que recuperar la disciplina militar los paraguayos porque el único que está cumpliendo es el director de la Itaipú Binacional del lado brasileño. Invitados especiales, muy bien. Apreciados amigos presentes, invitados especiales, hoy es un día muy especial. Muy especial porque no es solamente el inicio de una obra que hace tiempo esperamos, tantos los brasileños como los paraguayos. Hoy es un día especial porque quiero enviar, presidente, un saludo muy especial. Allá están los paraguayos, en presidente Franco, al otro lado donde va a culminar el puente, que se reunieron para festejar este día histórico. Reitero, presidente, y apreciados presentes, que hoy es un día que sobrepasa mucho más allá solamente el día simbólico, el simbolismo de lo que representa el inicio de una obra de integración. Cuando venía para la frontera, recibía muchos mensajes en mi teléfono de muchos ciudadanos, principalmente de la ciudad de Presidente Franco, del departamento del Alto Paraná, que no creían que al fin llegó el día. 30 años desde que se instaló la idea y el proyecto de este brazo solidario que une a nuestros pueblos. Y la gente no creía. Hasta seguramente una vez que vean la piedra del inicio de la obra y hasta que empecemos a ver el inicio de este puente, mucha gente se va a mantener incrédula. Y hoy eso estamos venciendo, presidente. Esa apatía cultural que muchas veces nos envuelve en la frustración y en el pesimismo. Y cuando recibí el último mensaje, recordé de un pasaje de la Biblia. Cuando Israel estaba siendo amenazado, el ejército invasor tenía como un líder guerrero a Goliat, que parecía invencible. Israel cayó en ese mismo escepticismo. Decía, no vamos a poder contra el ejército encabezado por el guerrero Goliat. Hasta que apareció un hombre, no guerrero, que cuidaba el rebaño de su padre, David, y que le dijo al rey Saúl, le dijo, yo le voy a enfrentar a Goliat. Pero David, vos qué sabés, no sos guerrero. Yo me peleo para defender el rebaño con osos, con leones, y estoy preparado para defender a Israel. Y creyó en lo que nadie creía, en que se podía vencer. Creyó en el triunfo de una causa justa. Y con la fe, y con la fuerza del talento, y con la fe en Dios y la fe en la causa, con una ondita, derrumbó al gran guerrero Goliat y salvó a Israel. Y hoy, ese día, hoy es el día en que todos debemos a volver a recuperar esa inspiración en el futuro de nuestros pueblos. A pesar de las frustraciones, a pesar de los momentos difíciles, si tenemos la fe y tenemos y recuperamos la autoestima y la necesidad de transformación, tenemos que volver a creer en nosotros mismos, creer en nuestras naciones, creer en nuestra gente. Y estoy seguro que este va a ser el inicio de gran prosperidad para la hermana República del Brasil y para mi querido país, la República del Paraguay. Han transcurrido 54 años en que el Paraguay y el Brasil, un 27 de marzo de 1965, inauguraba el Puente de la Amistad. La primera y hasta hoy la única interconexión física que cruza el río Paraná, que une a nuestras dos riberas, que abrió a mi país una salida al este y a las costas brasileñas sobre el Océano Atlántico. Ese acontecimiento significó el inicio de una nueva era de relaciones entre ambas naciones. Un tiempo en el que, como savia vital, el caudal de este río nutrió de positivos intercambios y realizaciones a nuestro creciente relacionamiento, al punto de construir al Brasil en el principal socio comercial del Paraguay. Apenas 8 años después de la inauguración del Puente de la Amistad, en 1973, el entendimiento, la amistad y la cooperación que habían desarrollado nuestros países propició la suscripción del Tratado de la Itaipú, posibilitando a su vez la construcción de la central hidroeléctrica de mayor producción de energía en el mundo, cuando nadie creía el talento, la fuerza y la capacidad de ingenieros paraguayos y brasileños, desviaron el caudal de este río Paraná para convertirla en una obra majestuosa de integración, de paz y de unión. Hoy, presidente, se inicia esa obra histórica. Y hoy quiero decirle con el mismo convencimiento que tuve cuando inicié mi conversación para que este día llegue, que no vamos a esperar otros 54 años para, después de este puente, hacer el siguiente puente, que es en Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, que ya está en proceso de elaboración de proyecto. Informarle, señor presidente, que ayer hemos hecho el cierre financiero de la ruta bioceánica. Por primera vez en la historia del Paraguay, una empresa privada paraguaya colocó $400 millones de bonos en el mercado internacional, donde tenemos garantizada la financiación para la pavimentación asfáltica del tramo que une Loma Plata y la cabecera del futuro puente de Carmelo Peralta Puerto Murtiño, donde va a permitir mayor competitividad para la producción paraguaya y para la producción del Mato Grosso y del Mato Grosso Sur del Brasil. También hemos acordado en avanzar sobre la construcción de un puente sobre el río Apa en estos 5 años o 4 años y medio que nos queda al frente de la conducción de la nación paraguaya. El Brasil y el Paraguay tienen una historia rica, una economía complementaria y un gran futuro, un gran futuro. Señor presidente, yo como colega suyo y orgulloso de su amistad por los valores democráticos que compartimos, porque entendemos que los compromisos con los valores, con los principios y con la integridad van mucho más allá que momentos coyunturales de la historia de nuestros pueblos, quiero agradecerle, porque sé que esto no hubiese sido posible si no hubiese habido una voluntad política del presidente de la República Federativa del Brasil. Y quiero decirles desde aquí a todos los paraguayos y brasileños, y en especial a mis compatriotas, que tengan fe en el futuro de nuestros pueblos, que recuperen ese amor por la patria, que tengamos optimismo y que nunca se apaguen las esperanzas, para que Paraguay y Brasil sean ejemplo de desarrollo, de unión, de integración para el mundo entero. Muchas gracias por este día histórico que me toca vivir. Y muchas gracias a la vida, al destino, a Dios, al pueblo paraguayo que me dio la posibilidad de hoy estar aquí al frente de ustedes como presidente de la República viviendo este momento histórico. También me tocó vivir cuando, desde muy pequeño, la inauguración de la represa de Itaipú. Por eso para mí es doblemente emotivo este acto histórico donde hemos roto años y años de falta de inversión en compromisos de integración entre Paraguay y el Brasil. Que Dios le bendiga a todos, que Dios le bendiga al Brasil, que Dios le bendiga al Paraguay. Muchas gracias.